memoria de la noche. Esta noche, y no en otra noche, más cercana o desnuda, voy a empezar a vivir. Es que ha pasado un hombre alto, como un eucalipto, y no soy yo. Cuando pregunta por el dueño de las carnicerías, y entonces entra y clausura todas las sangres, y los clamores del mundo mugen tan gozosos, ya de la vida toda y de la muerte ninguna. Esta noche, y no en otra noche más doliente o profunda, voy a empezar a nacer. Es que ha pasado un niño con más fusiles que risas, y no soy yo. Cuando preguntan por el dueño del hambre y la esperanza general de la tierra, se conmueve, ya de venganza o de ira. Esta noche, y no en otra noche, más triste y oscura, voy a empezar a creer. Es que ha pasado una mujer parecida a mi madre, y yo también soy. Cuando pregunta por mí, y yo me reconozco, ya de dolor o de vergüenza. Esta noche, y no en otra noche más cruel o suicida, voy a empezar a morir. Es que me ha saludado el que me odia y no soy yo. Cuando pregunta mi oficio terrible de dulzura y ya una bala me sueña. Esta noche, y no en otra noche más deseada y querida, voy a empezar a cantar. Es que el silencio recorre mis cosas, y no soy yo. Cuando se callan en el miedo las estrellas, ya de sentencia o castigo. Esta noche, y no en otra noche más ciega y oculta, voy a aparecer de repente. Es que a tantos han ido renunciando a la sombra, que ni soy yo cuando estábamos todos y ahora no existes. Ya desolación y miseria. Esta noche, y no en otra noche más bella y sentida, voy a preguntar por el pan. Es que ha pasado la muerte toda encendida de trigo, y no soy yo. Cuando responde la lluvia cayendo en la nada, ya paciencia o trabajo. Esta noche, y no en otra noche más incierta o mentira, voy a confesarme del miedo. Es que han encendido una hoguera y soy también en la llama. Cuando arde el deseo prohibido, ya diferencia o pecado. Esta noche, y no en otra noche más confiada y amiga, voy a rendirme con pena. Es que una caricia me acusa y no soy yo. Cuando apuntan mi nombre en el aire, ya condenado o alegre. Esta noche, y no en otra noche más fría o ajena, voy a marcharme hacia siempre, y es que nunca la muerte termina, y no soy yo. Cuando maltratan el beso con ira, ya religión o fracaso. Esta noche, y no en otra noche, más noche y eterna, voy a pensar que respiro. Es que una palabra se ahoga en un libro, y no soy yo. Cuando aplaudan lo horrible del mundo, ya consagración o veneno. Esta noche, y no en otra noche más desolada y perdida, voy a escribir al tirano. Es que pasa mi abuela con flores, con vida y no soy yo. Cuando llora vacía ante el cielo, ya le tenía un milagro. Esta noche, y no en otra noche, más escondida y ajena, voy a quedarme contigo. Es que ocurre un monstruo en las selvas del alma, y no soy yo. Cuando claman heridas y heridas, ya gobiernos o leyes. Esta noche, y todas las noches del día, voy a decirte, mi amiga culpable, es que está pasando la vida, y yo no soy. Cuando un hombre se sienta y nos habla de destrucción o poesía. El poema que acabo de recitar es de Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía 2009. Ayer por la noche asistí al recital poético que brindó en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Y hoy regresaré al mismo lugar, pero esta vez de tu mano, para que disfrutemos juntos de la voz, la poesía, la música y la magia de Juan Carlos Mestre. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Thank you. Y aquí estamos de nuevo en Mimos para el Alma. Lo que vamos a hacer a continuación es escuchar el recital que Juan Carlos Mestre dio en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Lo he dividido en 5 partes. En esta primera que vamos a escuchar, se refiere a La Laboral, el Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón. El poeta comenta que descubrió un espacio donde los viejos sueños de la utopía parecen estar cumpliéndose. Manifiesta que unir ciencia, tecnología y poesía es restablecer de nuevo las huellas perdidas de los dioses. Mestre tiene presente a las plantas que crecen en los versos como las gotas intangibles de un pueblo que sigue construyendo la Torre de Babel de los lenguajes del porvenir. Y a raíz de su visita al orfanato de La Laboral en Gijón, agrega también que un poeta existe, a su vez, en las palabras recogidas en los orfanatos. Luego recita un bellísimo poema que ya escucharán ustedes y que empieza así: y todos los libros llenos de palabras. Y este poema finaliza con unos versos que Juan Carlos Mestre susurra: y llenos de amor todos los manicomios y todos los cementerios llenos de salvavidas. Lo escuchamos. Pues buenas tardes, queridos amigos. Es para mí un enorme placer estar de nuevo con vosotros, y más esta tarde que de la mano de La Laboral he llegado a uno de los intangibles, misteriosos y mágicos milagros del porvenir. Esta mañana descubrí un espacio donde los viejos sueños de la utopía parecen estar cumpliéndose. Un lugar donde ese desequilibrio histórico entre la balanza del ángel y la balanza del mercadero en las últimas décadas pareciera que el desarrollo tecnológico ha alcanzado unos niveles inimaginables, pero inversamente proporcionales a lo que ha sido la repoblación espiritual del mundo. Sin embargo, en La Laboral yo he visto un laboratorio de sueños, un lugar donde la tecnología, el gran desafío de las ideas de la inteligencia, está en alianza con ese irrenunciable derecho civil a los sueños y volver a imaginar la repoblación espiritual del mundo como una de las conductas inherentes a la condición humana. Creo que volver a unir ciencia, tecnología y poesía es restablecer de nuevo las huellas perdidas de los dioses. Y en estas épocas de penuria, cuando pareciera que todos los sueños se derrumban bajo el peso de las escamas litográficas del dinero, de nuevo ver cómo las plantas crecen en los versos, cómo las gotas intangibles de polvo siguen construyendo la Torre de Babel de los lenguajes del porvenir, ver cómo los artistas nos adelantan los significados del futuro, es, aunque sea una realidad invisible, uno de los más emocionantes acontecimientos a los que se puede enfrentar al menos alguien como yo, que sé que es alguien exactamente igual que vosotros. Ayer al llegar, lo primero que me enseñó Lucía, la cordialísima colaboradora de Rosina, fue el antiguo orfanato. Me impresionó profundamente, porque pensaba yo, un poeta también existe en las palabras recogidas en los orfanatos, entre las huellas de los antiguos actos que negaron la ejemplaridad a la conducta. ¿Acaso esas pasiones, queridos amigos, relacionadas con un encuentro fugaz entre las ruinas de la creencia, entre la intermediación con lo sagrado, sea lo sagrado lo que para cada uno de nosotros sea lo sagrado. No ha sido fácil oírlos, esas huellas perdidas de aquellos que cargados de razón han tenido que cargar en las amargas canteras de la historia. Al final lo que quedan son no museos, al final lo que quedan son espacios donde el barco de la utopía sigue navegando hacia las costas prometidas del porvenir. ¿Acaso no otra que la vieja profecía de Rimbaud vidente, que nos anunciaba que algún día entraríamos armados de un ardiente paciencia en las ciudades del porvenir? Yo estoy convencido que sobre las ruinas de los antiguos huérfanos se construye la vieja utopía de los creyentes, de aquellos que seguimos creyendo que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. Y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y llena de nubes en la cabeza de todos los mares, y llena de coronas y puntapiés todos los relojes y arena, y de jirafas molidas todos los pechos condecorados, y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos, y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones y de pantalones disecados, las sillas de todos los prostíbulos, y todos los huecos llenos de público, y todas las camas llenas de electrocutados, y todos los animales llenos de espíritu y pánico, y de feroces gritos los árboles de todos los aserraderos, y todos los tribunales llenos de testimonios, y todos los sueños llenos de sacacorchos, y llenas de chicas todas las estrellas, y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas. Y todas las peceras, y todos los pupitres, y todas las cenas íntimas, y todos los razonamientos llenos de indudables edificios, y toda la primavera llena de moscas y crisantemos, y llena todas las iglesias y todos los calcetines y todas las peluquerías, y todas las mujeres llenas de gloria, y llenos también de gloria todos los hombres, y todas las perreras llenas de ángeles, y todas las llaves llenas de puertas, y todos los bazares llenos de ratones y llenos de barrenderos, todos los cuadros y llenas de estiércol, todas las escobas de la patria y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis y llenas de luz, todas las subestaciones eléctricas y llenos de amor, todos los manicomios y todos los cementerios llenos de salvavidas. Thank you. calm, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy, the cutest automatic toy. Wherever she goes, he goes too, riding in a brand new car. If you think you'll hitch a ride, better be careful. If you think you can do it, boy, go ahead and try. Bad cat, bad cat, bad cat. Sure, if I like that smile, that cat. En la segunda parte que oiremos en breves instantes, Juan Carlos Mestre habla del poeta Antonio Gamoneda, explica lo que significa para él en su vida y recita unos versos suyos. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Digo, juro, que la belleza es necesaria. Luego Mestre recuerda el encuentro que tuvo ayer por la mañana en la laboral con un colectivo de inmigrantes, inmigrantes que reclamaban justicia, piedad, misericordia. Inmigrantes al que Mestre llamó poetas y a los que les dedicó su poema Bienaventurados de la Tierra. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Digo, juro que la belleza es necesaria, escribió mi admirado maestro Antonio Gamoneda, un poeta nacido aquí en Asturias, al que conocí de adolescente y cuya mano ha sido algo más que la mano protectora de un ángel, ha sido el fundador de la identidad y la restitución de la dignidad civil de tanta gente. Bueno, muchas veces en tardes como esta me he preguntado qué sentido podría tener hoy la poesía que no fuera la fundación de un acto de nuevo reiterado de conciencia, palabras sin dueño en la República de los Vencidos, donde la verdad de la mente sigue siendo la verdad laica de los ciudadanos, aquellos que... Sí, aquellos más próximos a nuestro corazón. corazón los que sostienen con las manos desnudas a la intemperie de las estrellas y se aferran al relámpago de la esperanza. Todos aquellos que, pasando desapercibidos en la historia, habiendo fracasado como el viejo sueño de la utopía de Miguel de Cervantes, Don Quijote, tienen un lugar asegurado en los almanaques del porvenir, porque más allá de los fracasos temporales, la esperanza de las palabras de los poetas, los poemas construidos con las voces colectivas de todos, siempre nos llevarán mucho más lejos que el miedo. Esta mañana tenía una reunión con amigos, con fraternos poetas, porque un poema no existe porque lo escriba alguien en la mitad de una página para esas cosas. Existe porque al otro lado de la creencia hay alguien que articula, recoge esas palabras y las acepta como poema. Esta mañana en el laboral estaba lleno de gente que había cruzado el mar por pateras, gente que había cruzado el mar sobre una cruz de palo que es de Argentina o Colombia, gente que se había salido del surco de la vida y estaba ahí en la intemperie diciendo que hay de la justicia, que hay de la piedad, que hay de la misericordia. Bueno, los miré con mucha emoción. Estoy convencido que ellos serán los bienaventurados de la tierra. Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los altamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad, el excavado en tierra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado que sin llamarte Juan no eres otro que Juan el explícito, el padre del aire cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación, será de él alguna vez la ausencia, el desvecido de los pobres, el de la voz menuda, el que le falta un diente, el hombre sin pretexto, que tuvo un asno, una bovina, un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante es articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja de la fuga, que lima de la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el que mira al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rambo y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa del sombrero y su valido, el repentinamente de se anunciaron en el parlar de tablas de la muerte. Bienaventurado, la golondrina de madera que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado, el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la luz, piedra de la gracia, los dos ojos del pájaro en el collar del cerro. Bienaventurado el asno que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria letra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera de los enemigos. Fue René Jatte, un poeta francés que sobre las huellas de los poetas dijo lo siguiente: los poetas deben dejar huellas, no pruebas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. Y Juan Carlos Mestre agregó: tal vez la historia de la poesía sea la historia apasionante de los lenguajes, de la delicadeza humana. Sea la historia de la magia, de los mitos, de las leyendas, de las religiones, de lo sagrado, de las creencias, de todas las huellas que a lo largo de las páginas, de los fragmentos de la historia, han seguido enseñando el camino a los errantes. Después, Mestre recordó a los que no tienen voz y agregó que un poeta también tiene que ser la lengua, la voz y el corazón de las víctimas que no tienen voz, de las víctimas anónimas, de las que ya no hablan. Pero lo explicó mejor con el poema que recitó, La tumba del apóstol. Todo esto son huellas, ¿no? Decía el gran poeta francés René Jatte. ¿Era René Jatte? Sí, era René Jatte. No, podía no serlo, pero siempre cuando uno le atribuye a otro un pensamiento parece que tiene más autoridad, y yo pertenezco a la tribu de aquellos que han renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás. Para mí ha sido bastante fácil porque sencillamente no la tengo. Pero decía René Jatte que los poetas deben dejar huellas, no pruebas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. Tal vez la historia de la poesía sea la historia apasionante de los lenguajes de la delicadeza humana, sea la historia de la magia, de los mitos, de las leyendas, de las religiones, de los sagrados, de las creencias, de todas las huellas que a lo largo de las páginas y los fragmentos de la historia han seguido enseñando el camino a los errantes, tal vez para desde la conducta que no la ejemplaridad, recordarnos que todo esto toda esta industria de símbolos y sustancias de lo misterioso, que es una reunión de poetas, un recital, las investigaciones de la laboral, no tienen más alto fin que el elogio de la dignidad humana. Todo esto no tendría sentido si no contribuyera, como pensaba Oscar Wilde, a la repoblación espiritual del mundo, a reconstruir la sociedad sobre unas bases tales que algún día la pobreza, la miseria y la barbarie sean imposibles y los parlamentos de la responsabilidad futura lleguen a oír. No cabe ninguna duda en las utopías del futuro la condición del sufrimiento humano. Bueno, pues entre esas leyendas yo, queridos amigos, he visto desde niño pasar caravanas de peregrinos por Villafranca de Bierzo, en pleno camino de Santiago hacia la tumba del apóstol, ¿verdad? De la tumba del apóstol en Santiago. Bueno, siempre he pensado en aquellos que no tienen mucho. Queridos amigos, un poeta también escribe para hacer de su lengua la memoria de las víctimas, para habitar su lengua, la lengua común, como una exigencia ética, para volver a nombrar aquello que la historia ha borrado como si se tratara de una vergüenza, y la gran vergüenza histórica es no nombrar el sufrimiento de aquellos que ampararon con la actitud de los dignos las mejores expectativas del terreno, que es el lugar habitable en el que hoy contra viento y marea estamos. Yo he escrito un poema que no sé por qué hoy quiero y siento necesidad de leer. Es un poema inédito y se llama La tumba, lleva por título La tumba del apóstol. La tumba del apóstol. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre, los arrancados del tiempo de los vivos, según el libro de los hechos. Santiago el de Cebedeo, hermano del evangelista, asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa. Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lobo. Eduardo Puente, panadero, encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús Regueiro Bueno, presidente del Sindicato de Constructores de Calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los transquiladores, Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega, Julio Silva Barbero y Massimino Martínez, trabajador ferroviario, un muchacho de Tordora llamado Juan Vareda, de 16, muertos de peritonitis por perforación, hemorragia interna producida por arma de fuego, destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente, no era la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración. David Marino, Elías, jornalero, Paulino, mecanógrafo, Ángel de Apena Rozado, viudo, 60 años, José Pérez, generación resiliente a los 48. Ramón de la Fraternidad y Vicente el fotógrafo. Jesús Rodrigo Manuel del Río Albañil, maestro, barbero. Amador Prieto de 32 y María Castro de 27, ambos solteros. Fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela en julio del 36. En aquel tiempo, dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo, hijo de Tuén, podéis atar mis manos, pero no mi bendición ni mi lengua. Las grandes cosas siempre pasan desapercibidas, dice Juan Carlos Mestre, y recuerda al escultor Jorge Oteiza. Después, recita su poema Retrato de Familia. Hace 2 días estaba en un lugar tan apasionante como era laboral, que también desconocía. Yo creo que las grandes cosas siempre pasan desapercibidas. Vivimos en una sociedad mediática donde lo mismo, el criterio de indiferenciación es tal que lo mismo es un par de cosas usadas que un siete. Bueno, pues también desconocía yo, queridos amigos, el Museo Jorge Oteiza. Es una auténtica maravilla. Es un hermano gemelo en su propuesta discursiva, en su apertura a la adivinación, acercarnos la revelación de los significados del porvenir con la verdad. Pues bueno, allí, entre los poemas de Jorge Oteiza, descubrí una reflexión de ese gran poeta, que además es Jorge Oteiza, tan desconocido como poeta, como conocido, como esencial escultor. Decía Jorge Oteiza que la escultura era para él una realidad poetizada y que la poesía era una escultura espacial. Bueno, es hermoso romper las falsas fronteras, la autoridad de límites que tienen los géneros. Es decir, esto es la escultura, esto es la perceptiva. No, el poeta, el escultor, el artista es esencialmente un hereje, alguien que se atiene a preceptos y no a preceptos, a resultados y no a teorías y que los dogmas, pues la verdad, que le importan bastante poco. Todos los artistas son, ¿verdad?, serían una especie de pájaros solitarios que, aún apreciando la gran tarea que hacen los ornitólogos, no se prestan de buen grado, gracias a Patita, para ser aliados. No, la condición esencial de toda propuesta artística que cumpla el gran desafío, el encargo que nadie le ha hecho, pero que está dispuesta como objeto a ocupar ese lugar, ese espacio en el mundo del lenguaje, de la realidad. Este es Jorge Oteiza que llama para decir, bueno, seguramente que para refugiar. Bueno, no sé lo que estaba diciendo. Sí. Iba a decir algo relacionado con la utilidad, de esto que hacemos, ¿no? Yo soy de los que está profundamente convencido de que es más difícil que un ser, que alguien extraje un disparo en la sien de un semejante después de ver a San Juan de la Cruz que antes de hacerlo. Que Walt Whitman o una escultura de Oteiza o de Chillida aportan una súbita cualidad al mundo y de que la vida carecería de sentido sin esa resistencia al mal que sigue siendo la belleza, la vieja belleza de los románticos, la desafiante y crítica belleza de las vanguardias, la belleza que aún carece de nombre, pero que es el lenguaje del futuro. ¿Acaso la misma belleza con la que esta mañana en el diálogo con los compañeros emigrantes evocaba al recordar la función que tiene la memoria? Mis abuelos fueron mis antepasados. Una vez un rey Yerma me dijo, mestre, la sabiduría consiste en ser un buen antepasado. Parece un pensamiento complejo, pero es muy sencillo. Claro, es muy fácil ser sabio en el presente. El problema es ser sabio siendo ya un antepasado, comportarse hoy de la manera que dentro de 3 o 4 generaciones la gente diga fue un buen antepasado. Ese espacio cumplió una función de tiempo. Hicieron, cumplieron la responsabilidad de su encargo. Bueno, mis abuelos eran antepasados pobres, emigrantes, casi es una obviedad, claro, pobres y emigrantes. En mi pueblo, mi grande pueblo, de los marqueses, ¿dónde salía la migración? Salía la gente que tenía en sus manos la intemperie del destino. Y tendría 18 años y escribí, siendo un adolescente casi, este poema evocando aquel retrato de familia, que es un retrato de familia del pasado, pero también es el retrato y el espejo en el que la sociedad española a veces pienso que no se mira. Por eso se borra a veces la memoria y la poesía está ahí para recordar quiénes somos, quiénes fuimos, de dónde venimos, si queremos saber a dónde llegamos. Porque de lo contrario, cuando se navega sin rumbo, ningún viento es favorable. Retrato de familia. Ciego de Ávila, provincia de Camagüey, isla de Cuba. Mi abuelo tocaba el clarinete y tenía un cinturón con hebilla de oro. Esto sucede en 1920, delante de una tela pintada con palmeras y pájaros que habrían de ser multicolores. En una calle de La Habana, recién llegado de Vigo, Leonardo Mestre le compró a su novia una peineta de carey. Están los dos. Él lánguido de ojos y con un traje de lino. Ella, bajo la luz de los trópicos, es bella y me mira. Han conocido el ancho cielo los grandes peces de los mares. Su juventud es dichosa como la aventura que acaban de descubrir. Entonces, se han colocado para la fotografía y con ella, como el que sale y vencido por el amor, entran en el hermoso sueño de la vida. Ya nada pudo separarlos. Solo ellos saben por qué fue aquel instante preciso de mirarlo. Yo podría continuar esta historia, pero no sé si en 1920 había Chernobyl. Los poemas solo hablan de cosas que no existirían sin las palabras. La poesía, queridos amigos, tal vez sea la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Esas fueron sus palabras, las palabras del poeta Juan Carlos Mestre. Y finalizó su recital con el poema Caballo Morto. Decía, vamos a ir terminando, querido, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Decía, ay, tan inocente siempre, los poetas, decía Holder, los poetas son los legisladores del universo. Bueno, ya sabemos, los legisladores del universo son los sátrapas, los grandes mercaderes del dolor humano, los que trafican con la inocencia de los pueblos, los que llevan a las guerras y generan los destinos abocados a la tragedia, a la barbarie y a esa industria del sufrimiento humano. Pero no seremos los legisladores del universo, está bien que así sea, pero ¿acaso nos quede la pequeña esperanza de ser los legisladores de lo invisible, que es también bastante, sino más importante? ¿De qué hablan los poemas? Los poemas solo hablan de cosas que no existirían sin las palabras. La poesía, queridos amigos, tal vez sea la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Más allá de todo, su realidad importa, decía John Keats, es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. A lo mejor diciéndolo de otra manera, mucho más sencilla y menos lúcida, un taxista que lleva a la gente donde la gente quiere ir a vivir su propia vida. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema del egoísmo. Un poema del egoísmo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto, las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledoído. Ledoído es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto, los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle, forrada con tela de caballo. Caballo es un lugar que existe en un poema de Leonino. Un lugar que existe en un poema de Leonino es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia, heridas por una púa de acacia. En Caballo los aviones hagan con cintas de vapor en el cielo, como si las nubes fuesen un regalo de Navidad, y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Muerto es un lugar que existe en un poema que le doy. Un poema de Leonino es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para los timbres de las bicicletas. Caballo Muerto es un lugar que existe en un poema de Leonino. Leonino es una escuela llena de tizones y un timonel que canta en el platillo de leche. Leonino es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo Muerto, todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como pertenece la puerta de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo Muerto es un lugar que existe en un poema del egoísmo. En Caballo Muerto, cuando muere un caballo, se llama al egoísmo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama al ego vivo para que lo resucite. Cuando muere el ego vivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos. Y Caballo Muerto es un lugar que no existe. Noticias culturales en Mimos para el Alma. Roberto Menéndez presentará su libro de poemas Campo de Amapolas mañana jueves 20 de mayo a las 21:30 en Bukowski Club, calle San Vicente Ferrer 25, Madrid, España. Mañana jueves 20 de mayo a las 21:30 en Bukowski Club en Madrid. También mañana, jueves 20 de mayo a las 20 horas en el Teatro Riera de Villa Viciosa, el grupo poético La Barraca dará un recital poético en homenaje al cantautor argentino Rafael Amor. Mañana a las 20 horas en el Teatro Riera de Villa Viciosa. Aarón García Peña dará también un recital poético en la Cacharrería del Ateneo de Madrid, calle Prado 21, Sala de la Cacharrería, el próximo viernes 21 de mayo a las 22:25 horas. Coordinará el acto Miguel Lozada. Presentará al poeta Pepe Cereijo. El viernes 21 de mayo a las 22:25 horas, recital poético de Aarón García Peña en la Cacharrería del Ateneo de Madrid. Tati Torres Díaz, de Penco, Chile, nos envió dos poemas que quiere compartir con toda la audiencia de Mimos para el Alma. El primero se titula Nuestra casa. Nuestra casa tendrá todo lo que un día soñamos: aire limpio, palabras de amor flotando en el espacio, aleteo de golondrinas en el alero más alto, fuego divino entregado por la diosa y la cama. La cama estará cubierta de nardos y la luna cómplice y antigua compañera, con sus rayos de plata nos bañará. Qué bello será el día que te atrevas a venir. Qué dulce y apacible será tu despertar. Cariño mío, no temas al amor, no al que yo te doy. Ten miedo de la gente que con sus palabras hieren. Ten horror de ese corazón tuyo tan atormentado. Pero no temas a mi amor, que es sencillo y claro, mágico y transparente. Nuestra casa será tu refugio, y en ella te sentirás seguro de las bestias que te acosan. Descalzo caminarás sobre los pisos de lila y rosas, y te sentirás en paz. Ya no cobijaré en mi vientre al que te ha de suceder, pero a cambio de eso, te arrullaré en mis brazos y te brindaré placer. En nuestra casa, los grillos entonarán dulces melodías, mientras yo, con mis suaves manos, amaso el pan, que por la tarde en nuestra mesa, fresco y oloroso, acompañará el dulce de vino derramado en el cristal. Mi amor callado, te mentí, te dije que te quería y te mentí, no te quiero, te amo, te adoro, te deseo, te necesito, te... No sé qué más decir, no sé cómo expresar, no sé cómo hacerme entender, no lo dije a tiempo y te perdí, porque solo me nació decir te quiero y para ti no fue suficiente. Pero yo no sabía, perdona, no sabía que las palabras eran tan importantes. Pero pensé que igual para mí los hechos eran los valiosos y te perdí. Porque fui mezquina con mis dichos, porque me guardé las emociones y solo las grité en mi mente. Ahora, igual que ayer, las guardo para mí y solo me atrevo a derramarlas en un papel por miedo a que pierdan su magia. ¿Cómo es que no entendiste que las palabras se niegan a salir por mi boca? Debiste mirar mis ojos y mi piel y dentro de mi alma, porque allí las palabras y los sentimientos fluyen como el río. Si de verdad me hubieses mirado, estarías ahora a mi lado disfrutando de este amor callado. Tati Torres, de Penco, Chile. Hemos llegado al final del programa de hoy, en el que yo he hablado poco porque me interesaba más compartir con todos ustedes el recital de Juan Carlos Mestre, el mejor poeta que tiene España. Ha ganado el premio recientemente, bueno, en octubre del año pasado, el Premio Nacional de Poesía, y me pareció que lo correcto era cederle la palabra a él. Así que a los amantes de la poesía y a los que no, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo ayer y hoy de nuevo al lado de ustedes. Si quieren conocer más sobre Juan Carlos Mestre, tiene una página web que es juancarlosmestre.com. Y si no lo buscan en internet, o sea, ponen en Google, escriben Juan Carlos Mestre y bueno, aparece cientos de páginas de él, pero la principal es juancarlosmestre.com. Un beso muy grande a todos, los quiero mucho. Hasta la semana que viene. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden.